Samuel de Pelote, por esa chica bandida y atrevida, ah, ah, con todo quiere bailar. Samuel de Pelote, ay, ay, ay, Samuel de Pelote, por esa chica bandida y atrevida, ah, ah, con todo quiere bailar. Del mejor colegio, la mandé siempre a estudiar, la mandaba siempre a danzar, la mandé a vocalizar. Pero un fin de semana descubrimos la verdad, se escapaba con su amiga, se me iba a cuartetear. ¡Qué cuartetera! Me salió la nena. ¡Qué cuartetera! No la paro más. ¡Qué cuartetera! Me salió la nena. ¡Qué cuartetera! Baila por demás. ¡Qué cuartetera! Me salió la nena. Salió la nena. Fui corriendo al baile y la quise sorprender. Y cuando la vi bailando yo también me emocioné. Y al ver tanta algarabía en el baile cordobés, este sábado a la noche yo también me prenderé. ¡Qué cuartetera! Me salió la nena. ¡Qué cuartetera! No la paro más. ¡Qué cuartetera! Me salió la nena. ¡Qué cuartetera! Baila por demás. ¡Qué cuartetera! Me salió la nena. ¡Qué cuartetera! Me salió la nena. ¡Qué cuartetera!